8:36 de este mediodía, cubierto, húmedo y algunas precipitaciones aún persisten sobre la ciudad de Minas. La temperatura está oscilando en los 21 grados como consecuencia del elevado porcentaje de humedad relativo ambiente. Robaron un auto y una moto y la policía viene investigando ambos hechos verificados en las últimas horas. En la pasada jornada se estableció que se habían robado un auto Volkswagen Gol matrícula SAO 5651 de color gris desde las inmediaciones del complejo vivienda PC20 por calle Concejal Andrés Napa, aquí en nuestra ciudad. La denuncia fue radicada en la división territorial número 1, según dijeron fuentes policiales, la que ya inició la investigación que el caso amerita. Se estableció por otra parte que robaron una moto Jumbo modelo City matrícula PAM 414 desde el frente de una finca particular en las inmediaciones de calle 37 Juan Ferrari. Si bien no existen elementos que prueben la vinculación de los hechos, se está analizando los indicios en procura de esclarecerlos, dijeron hoy fuentes policiales. El propietario del automóvil aportó detalles de las circunstancias en que lo dejó estacionado y las actividades que desarrolló en el tiempo transcurrido hasta que constató el robo del mismo. Actualmente, según dijeron las fuentes policiales, se continúa con las indagatorias para aclarar estos dos robos consecutivos.